Estamos en comunicación con Daniel Chávez, justamente uno de los organizadores, pero no el único de los vecinos que bueno, colaboran con esta actividad. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel Zambrana te saluda aquí en la radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto Igual. Poder saludarlos, poder salir al aire y poder también contar un poquito a la gente la buena intención que tenemos y bueno, y que sabemos que con las obras de caridad el mundo se puede salvar. Contanos cómo surge justamente y hace cuánto tiempo este espacio que hacen allí en la Plaza Teófilo Tolosa. Mirá, la iniciativa nació en el seno familiar nuestro. Digamos, yo cuando era chico viví en una villa miseria. Uh-huh. Sé lo que es el hambre, sé lo que es tener frío y pasarla bastante bravo. Junto con mi señora también, ella vivió en Ramallo, en el campo, donde ella también pasó muchas necesidades. Y bueno, hoy en día estamos juntos, gracias a Dios tengo trabajo. Y lo poco que podemos llegar a tener, es bueno saber que lo podemos compartir, que lo podemos, que si todos ponemos un poquitito, alcanza para que todos podamos comer, para que todos podamos sobrevivir y pasar más que nada este tiempo tan difícil que es el frío en la calle. Hay muchas familias que se acercan los fines de semana y a la Plaza Teófilo Tolosa, la actividad que hacen ustedes. Mira, nosotros esperábamos más gente, pero igual, ya hay varias familias que como que ya se hicieron fijos, como que todos los sábados vienen seguro. Uh-huh. Y siempre hay algunos que son nuevos, que vienen por primera vez, después desaparecen, después vuelven otra vez, ¿viste? No sabíamos también en qué horario hacerlo, en qué horario no, ¿viste? Porque por ahí se hace un poco tarde, o es muy temprano, o cuando llueve es peor, es más difícil todavía, pero bueno. La iniciativa está y bueno, nosotros lo que esperamos es que, no sé si lo que esperamos es que la gente se sume a nosotros, sino que también se sume a hacer algo desde donde estés, porque todos podemos hacer algo. Daniel, ¿ven una situación que tiene que ver con mayor necesidad en este tiempo, en estos meses, en presidente Derqui? Sí, Derqui está, te digo la verdad, está muy muy venida abajo, muy abandonada, está viendo mucha necesidad. Y bueno, y entonces al ver esto, decidimos tomar la iniciativa y decir, bueno, arranquemos, hagámoslo ahora. ¿Hace cuánto empezaron con la olla? Y empezamos ya, van a ser casi 2 meses, van a ser, mes y medio. ¿Y tienen algún tipo de ayuda extra, además de la organización familiar que ustedes tienen y que colaboran, de los comerciantes, del Estado municipal? No. Nosotros, como te digo, esto es una movida que nació del seno familiar y de amigos, y no pertenecemos a ningún partido político, a ninguna iglesia, y realmente la ayuda que vamos teniendo es de los mismos comercios donde ustedes vieron los folletos pegados. Uh-huh. Por ahí te dicen, che, mirá, pasá tal día que te doy 2 paquetes fideo, pasá tal día que te doy esto, aquello. Siempre, la verdad que creo que no hubo ningún sábado que estemos preocupados porque no nos alcance. Siempre, gracias a Dios, pudimos llenar la olla y poder repartir toda la comida. ¿Cuántas personas se ven beneficiadas por esta actividad solidaria? Y mirá, nosotros preparamos más o menos a razón de 100 viandas por sábado. Muchas veces vienen familias y llevan 5 o 6 viandas, 6, 7 viandas, otras, pero más o menos es lo que repartimos, y calculamos que más o menos serán 12, 15 familias las que van por sábado. Daniel, te agradecemos estos minutos. Recordanos los sábados, ¿en qué horario están en la Plaza Teófilo Tolosa? Los sábados nosotros a las 17 comenzamos a cocinar ahí mismo en la plaza, y a las 18:30 ya estamos sirviendo la comida. Bien, muchas gracias por estos minutos, un abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.